¿Cómo es? Quizás. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Bienvenidos al programa número 25 de Placeres Canábicos, ya el penúltimo de esta temporada. Hola a todos, desde el estudio 420 les damos la bienvenida. Estamos transmitiendo a través de Radio Placeres y en nuestra señal de prueba en... Listen to my radio, ahí va a salir el link en el Facebook para que no se pierdan. Hoy tenemos un programa bastante... internacional. Sí, bastante internacional y bien movido y con harta colaboración de muchos amigos y compañeros activistas. Sí, harto trabajo externo a Placeres Canábicos de colaboradores, amigos que han querido también trabajar en lo que es este proyecto y nos han enviado sus audios, sus trabajos, sus ganas de participar. Así que justo antes de terminar nuestra primera temporada, tenemos un nuevo bloque. Sí, el estreno. Ya lo habíamos anunciado en un momento cuando vino Nicolás, comentamos que se nos suma la colaboración de Jesús y Paola de Movimental con Proyecto Nehuecún, que es un viaje por Sudamérica conversando y entrevistando distintas iniciativas y organizaciones canábicas que se están dando. Y hoy el primer bloque, el primer programa de Proyecto Nehuecún va a ser sobre la biblioteca canábica que se está formando en México. Así es, también tenemos a un amigo de nosotros, Alexis, de Psicoactivo, quien viajó a la región de la Araucanía para participar en la fiesta de los Cultiva Tus Derechos en Araucanía, una agrupación que no lleva mucho tiempo, pero que está demostrando que tiene las ganas de salir un poco de lo conservador que es la región, imponer un poco el tema sobre el tapete y luchar también por los derechos de todos los usuarios de cannabis. Nuestro compañero Labores y DJ Isero trae un nuevo bloque de música de alto vuelo, esta vez con un poco de hip hop del bueno, así que más rato vamos a estar escuchando también de él. Y ahora, para partir, vamos a tener una entrevista que hicimos a unos grandes amigos, nuevos amigos argentinos, brasileños realmente. Es que en realidad era como bien internacional la comitiva, sí. Entre dos personas habían nacionalidades como... Habían como cuatro países juntos. Claro, parece que era rusa. Claro, los familiares de la novia del entrevistado eran rusos, él es brasileño que vive hace mucho tiempo en Argentina. Claro, y ambos ya son argentinos. Claro, así que los vamos a dejar un rato más con la conversación con Camarón de la revista Haze de Argentina, quien vino a nuestro estudio 420. También de la agrupación marplatense, que están haciendo cosas bastante interesantes. La nota agridulce sería la lectura de la declaración por la detención de Martín Barriuso, quien ya se encuentra en libertad bajo una fianza insólita de como 15.000 euros. Sí, y que no solamente fue una detención de personas, sino que un juez de la localidad de Bilbao finalmente solicitó que se diera de baja el foro y la página web por la cual esta agrupación Panaxe se reunía, lo cual constituye una agresión bastante fuerte a lo que son los movimientos canábicos, y sin lugar a dudas que esto cobra mayor relevancia tomando en cuenta las elecciones de España en este último tiempo, y se está dando la tónica de que los gobiernos derechistas están tratando de censurar un poco más. Y qué mayor demostración que por primera vez en la historia, en 24 años, hubo una redada en la Cannabis Cup en Ámsterdam. Por primera vez. Y eso se debe más que nada a las políticas represivas que está instaurando ahora el nuevo gobierno de derecha en Irlanda. Y peor aún que, bueno, ahora ya sabemos, por ejemplo, que Ámsterdam como centro neurálgico del cannabis mundial ahora ya quedó un tanto excluido, puesto que solamente holandeses van a poder consumir cannabis y comprar cannabis en los coffee shops, que cada vez son menos. Ya han sido eliminados los smart shops. Cada vez se está cerrando nuevamente la puerta del cannabis en Ámsterdam. Y obviamente eso va a empezar nuevamente con las ventas en el mercado negro. O peor aún, todo el dinero que ingresaba a las arcas públicas también en esa ciudad van a empezar a disminuir. Claro, recordemos en los últimos años Ámsterdam ha bajado de unos 600 coffee shops que habían en el centro de la ciudad a unos 200 como límite que se impuso hace poco por la Comisión Holandesa. También esta restricción a solo los holandeses es algo que se está tratando de implementar de lleno, porque está todavía es como en marcha blanca en el centro de la ciudad. Y se debe un poco a lo que ellos están denominando ahora como el narcoturismo, porque los países alrededor de Holanda apelan al tratado de respetar un poco lo que son o tener políticas afín, y la frontera con Holanda siempre ha sido un problema para estos países, sino por justamente el tráfico hormiga, ya sea para consumo personal o bien otro tipo de fin. Bueno, igual el espíritu de la ley cuando se hizo en Holanda la apertura canábica, el espíritu era finalmente que los holandeses pudiesen, entre comillas, disfrutar de esa libertad. Se abrió finalmente al resto del mundo y cualquier persona mayor de edad podía ir a estos coffee shops, y ahora nuevamente se está cerrando a lo que son holandeses, y eventualmente lo que se ha propuesto es el cierre total de los coffee shops en Holanda, constituyendo un cambio que realmente puede afectar. Yo lo veo de un modo ya, no sé, tal como lo ve la derecha, un modo en plata. Yo veo que va a ser una pérdida significativa para la ciudad. Sí, es bastante interesante, lo estuvimos viendo y comentando muy cortamente en algún episodio, uno de los primeros, y creo que es un tema que da por lo menos para uno o dos bloques de Hablando de Marihuana. Así que creo que ahora, terminando la temporada, deberíamos enfocarnos un poco a lo que está sucediendo acá. Y bueno, tenemos que también pensar que en Chile se está también llevando a cabo una, no casa de brujas, pero es igual impresionante cuando uno ya se empieza a fijar en las noticias, en los portales o las mismas noticias que te llegan, en cuánta gente cae por cultivar. La semana pasada cayeron dos personas en Temuco, justamente hablando de lo que fue la fiesta de cultivar los derechos de la Araucanía. En Temuco se fue un señor de 50 años y un joven de 20 y algo que, por lo que se leían las notas, también era como bastante claro el que estas son netamente estadísticas. En papel, si tuve 500 arrestos versus un arresto que sería una banda de narcotraficantes, suena más bonito que arrestaste a 500 personas. Entonces, finalmente, claro, se llevan a los cultivadores, quizá a pequeñas bandas o pequeños grupos que pueden eventualmente vender droga, pero los más afectados son los cultivadores de autoconsumo. Por lo tanto, realmente las políticas de persecución a nivel droga en este país están completamente, y realmente a nivel mundial, están completamente trastocadas, en donde se está persiguiendo al usuario que quiere escapar del narcotráfico, pero con las acciones y con las leyes represivas se está protegiendo a las grandes mafias en todo el mundo. Ya vámonos a la música, sí, con un buen tema. Animémonos con la conversación que y partimos Placeres Canábicos. Some highway east of Omaha, he

Wii, Canuto, Rast, Pot, Pito, Reed, María, Hierba, Kif, Marihuana, McFoyen, Chronic, Hablando de Marihuana, María, Troncho, Pila. Hola, bienvenidos a un bloque especial en el Estudio 420. Estamos hoy con invitados desde Argentina. ¿Cómo estás, Edu? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá. Sorprendidos con la belleza del lugar y con la calidez de la gente. Gracias por invitarnos y por recibirnos de esta manera. ¿Qué te trae? ¿Cómo llegaste? Bueno, vengo a Chile por cuestiones personales y bueno, también yo participo en la revista Hey, soy columnista, Camarón es mi nombre en la revista, y surgió la idea de contactar al movimiento canábico chileno a ver en qué andaban, desde tanto el punto de vista del cultivo como de activismo, y con todos los que hablamos y a todos los que pedimos contacto nos dijeron vayan a ver a la gente de Placeres Canábicos, que vale mucho la pena, lo estamos comprobando. Sí, bueno, en la web hay un par de números de la Hayes en PDF para Ojeana, sí, ahí sí. Fue donde conocimos esta revista, y en Concepción recuerdo también que Lautaro tenía un número sobre la mesa y lo estuvo ojeando ahí antes de la marcha. Cuéntanos un poquito de qué trata esta revista, cuál es el enfoque, cuál es el concepto de Hayes. Bueno, la revista Hayes es una revista dentro de las revistas canábicas únicas en el sentido gráfico. Es una revista hecha por muchos artistas, básicamente. Entonces, es una revista que se destaca por el tratamiento de la imagen, ¿no? La María es la protagonista, es la vedette de la revista, ¿no? Es como la fotografía es muy importante. Es una revista que apunta mucho al cultivo, mucho a la planta en sí, ¿no? También habla de cuestiones ligadas a experiencias, ¿no? El subtítulo de revista es Experiencias y Cultivos. Entonces, bueno, van a encontrar de todo. Van a encontrar cuestiones técnicas de cultivo expuestas de una manera bastante clara y bastante inspirada. Y también van a encontrar, jardines de otros cultivadores. Que han pasado por muchísimas cosas y han descubierto y logrado plantas hermosas. Ya lo van a ver. Es una revista que tiene esas características, ¿no? Claro, se nota una pasión detrás. Tú dices, es la vedette. Y claro, son fotos casi como es como ojear una Playboy de marihuana. O sea, tiene aquí la central, sí, sí, en calidad, sí, sí, fotográfica. Claro, claro. Sí, sí, sí. Yo me identifiqué enseguida con la gente de la revista. Fue cuando me senté a hablar con los demás miembros qué era lo que iba a hacer y qué era lo que pretendía la revista, fue lo primero que lo más importante en realidad que quise dejarles en claro fue que para mí la experiencia de estar en ese lugar con esos cultivadores, aprendiendo todo lo que se aprende, con todo lo que se experimenta y todo lo que se investiga, era lo más, el grado de enriquecimiento que podía lograr ahí, como cultivador ahí, era lo más importante para mí. Y bueno, claro, es un poco la idea de ¿y de qué, cuál es tu, qué tipo de columna tienes tú dentro de la revista? Yo soy más un storyteller, así, soy un contador de historias, me gusta encontrar cultivadores que pasan por situaciones especiales y cuestiones de experiencia, de lo vivido, ¿no? Desde gente que viaja por el mundo y se encuentra con plantaciones en el medio de la nada, claro, hasta gente que tira una semilla sin saber qué va a pasar y de pronto crecen plantas de 4 metros y medio, no sé. Lo mío es relatar un poco esas historias que se van dando entre un hombre y una planta. Claro. Me ha pasado de que no puedo dejar de creer cómo constantemente me sorprende la cannabis. Entonces me encanta ver que a los demás les sucede y me gusta contarlo. Me gusta que el otro, que los demás cultivadores puedan leer y decir, ¡ay, a mí me pasó otra cosa! Y que se entienda cómo esta planta nos conecta con el mundo, ¿no? cuando fui a Mar del Plata y conocí a la gente de la agrupación, me invitaron a ver la que era la segunda clase del segundo curso de cultivo, ¿no? Y bueno, toda cuestión técnica de cómo florece la planta, la distinción de sexos, todo. Y Fede Angeleri, uno de los miembros de la agrupación, termina hablando y diciendo, bueno, y van a ver cómo el cultivar cannabis los va a acercar a las plantas y al amor por las demás plantas y por los demás seres vivos, dijo. Cuando dijo eso dije, ah, esta gente tiene algo en común conmigo. Fue como, es un poco ese el espíritu de la Hayes también, ¿no? El de por algo está hace tantos miles de años con el hombre. Por eso genera esa fascinación. Yo creo que lo que nos pasa, lo escribí fue una idea que surgió en la Copa del Plata. Todos estamos enamorados de la misma planta. Claro. es una cuestión, perdón, me puse emocional, pero... No, está bien, no, pero es cierto. Así. Sí, yo recuerdo que cuando vivía con mis padres tenía un jardín grande y no le daba bola a las plantas. Mi madre era siempre la que hacía el jardín y mi padre a veces algo de árboles, le interesaban más los árboles, pero yo ni bola. Cuando me fui y empecé a vivir en departamentos pequeños, la primera que hice fue, planta. Aparte de la revista Hayes, ¿tienes alguna relación con lo que es el movimiento canábico en Argentina? ¿Participa...? Mira, formalmente no. Tengo un pequeño acercamiento a la gente de la agrupación del sur, de zona sur. Hace poco hicieron un encuentro muy grande en el Parque Pereira de Aola. Fue muy lindo, fue mucha gente. Yo, infelizmente, tampoco pude ir a ese encuentro. Mucha mala suerte. Por cuestiones de trabajo no pude ir. Pero sí, sé que están trabajando mucho también. También han dado cursos de cultivo. Tienen mucha participación panfletaria. Hacen muchos encuentros. Tienen muchas actividades también. Bueno, me caen muy bien. Estuve hace poco comiendo un asado y me pareció toda gente muy también que quiere mucho a la planta y entiende qué es lo que le hace al hombre. Pero no, formalmente la única participación que tengo es en Agrupación Marplatense de Canabicultores. Perfecto. ¿Qué tienen planificado en la agrupación? Y bueno, ahora estamos a la espera de que surja, de que se concrete la personería jurídica y en base a eso empezar a ver qué se puede hacer en realidad desde el punto de vista de lo que es investigaciones e implementaciones de proyectos para el estudio medicinal, ¿no? Para cómo empezar a acercarnos a institutos de investigación y contactar profesionales que estén dispuestos a colaborar y a armar proyectos formales de investigación desde el punto de vista científico, ¿no? Claro. Bueno, ya el acercamiento, como te contaba más temprano, a pacientes medicinales hay. Y bueno, empezar a utilizar todo eso, empezar a registrar eso científicamente, de manera que eso sirva para, en un futuro no muy lejano, poder legislar, poder presentar ante senadores, diputados, ante autoridades, como para que se pueda tratar. Así que, bueno, estamos con muchas trabajando para la mesa de diálogo ya. Sí. Es un gran plan de trabajo, la verdad. O sea, es bien ambicioso el proyecto que tienen en Mar del Plata. Sí, la verdad que sí. Aparte se trabaja en colaboración con todos los sectores de la agrupación, porque bueno, en caso de poder avanzar en eso, el sector de cultivo va a tener un papel, el sector de activismo va a tener otro, ¿no? Va a haber que formar a los pacientes en el autocultivo, porque uno no puede proveer, porque es crimen, entonces la gente se tiene que proveer a sí misma, entonces va a haber que enseñarles, para eso todo, en eso va a trabajar el tema de la gente de cultivo, todo lo que es la parte de cultivo de la agrupación. Para la asesoría legal se va a ocupar otra gente, para decir, bueno, ustedes, ¿qué pasa si los allanan? ¿Qué pasa si los denuncian? O sea, ¿A quién o sea, tiene que va a haber un uso de marihuana medicinal informal pero informado. En este, este momento vamos a ver cómo se dan las cosas. La idea es en algún momento ver la manera de que cada paciente que decida acercarse a nosotros firme una declaración en la cual diga que la razón por la que se acerca es para obtener conocimiento. Nada más. Entonces nosotros no le proveemos de nada más que conocimiento. Maneras de cultivar, maneras de defenderse con la ley, de lograr la autosuficiencia, de entender qué efectos tienen los distintos tipos de cannabis según sus necesidades. O sea, formarlo en el consumo que necesite. Y que eso es una decisión personal de cada paciente según su necesidad. Y bueno, lógicamente con una orientación médica. Pero para eso estamos tratando de lograr personería jurídica para desde ese lugar poder empezar a contactar profesionales y hacer las cosas seriamente. Exacto, claro. Exacto. Que del sueño pase al proyecto, ¿no? Despacito. Ante el juez tienes derecho a que se te informe de manera clara y específica de las acusaciones y los derechos que te reconoce la Constitución y las leyes. Ser asistido por un abogado desde el inicio de la investigación. Pedir al fiscal las medidas necesarias para aclarar tu inocencia. Solicitar al juez que te cite a una audiencia para declarar respecto a los hechos sujetos a investigación. Radio Placeres y Comisión Ética contra la Tortura te informan tus derechos. Exígelos. ¿Y cómo la ley en Argentina no permite el uso medicinal? Es muy complicado. Ha habido casos de gente que ha sido sobreseída, gente de pacientes con cáncer que han cultivado y han sido detenidos, han sido sobreseídos, pero todavía no es nada garantizado. Pero no está estipulado la ley. Te pregunto porque aquí el... No lo tengo bien hay claro. Hay un artículo que habla de... Que lo permite, sí, sí. No lo tengo bien claro. Según creo, no lo estipula la ley. La ley habla de consumo personal, pero de cuestiones medicinales no habla. Yeah. Tampoco es como el caso de Brasil que habla de cuestiones culturales y religiosas, como es el caso de la ayahuasca. No, eso tampoco está contemplado en la ley argentina. Pero la idea es que eso suceda, la idea es que empiece a suceder. Y una manera de que suceda es eso, ¿no? ¿Y es parte de los proyectos de ley que se están llevando? Según tengo entendido, sí. Los proyectos de ley que se están introduciendo ahora tienen en cuenta el tema del uso medicinal y del autocultivo, sobre todo, ¿no? De buscar que se contemple el hecho de que las personas puedan cultivar lo que van a consumir, ¿no? Bueno, se puede hablar de ver de qué manera se regula, pero los proyectos de ley hablan principalmente de eso. O sea, primero y principal, derogar la figura de la tenencia simple, que deje de existir, y hacer hincapié en el desarrollo de investigaciones para el uso medicinal, permitir el uso medicinal y el autocultivo para personas que quieran hacerlo, claro. ¿No? Porque nos ponemos de acuerdo que los cultivadores no somos delincuentes, bien, bueno, entonces ahora ¿cómo hago yo para que no soy delincuente, que ya nos pusimos de acuerdo con el Estado, que no somos delincuentes, cómo hago yo para dejar de relacionarme con delincuentes? Claro. ¿Cuál es la manera de que eso, de que esta teoría pase a la práctica? Es que yo autocultive lo que voy a consumir y corto completamente el vínculo con el delincuente. Entonces, bueno, vamos a ver, estamos optimistas. Está bien avanzado igual. Sí, toda esta tendencia está de acorde al gobierno actual de la Argentina, ¿no? Hay una voluntad política bastante favorable. Entonces, estas últimas elecciones, en ese sentido, son esperanzadoras, porque bueno, la misma gente que viene propulsando estos cambios está... Claro, ustedes ahora el 10 de diciembre tienen el cambio. 10 de diciembre, claro. Sé que el 10 de diciembre hay una marcha, supongo que iré porque toda marcha que se haga está buena. Es el espíritu de... Es para pedir porque se legalice, es para pedir por una reforma de la ley, bueno, vamos. No importa quién lo organice. Claro. Sí, yo supongo que iré por esto mismo que te digo. Si sirve para ese día de fiesta, mostrar a la sociedad, porque va a ser un día de fiesta para mucha gente, mostrar a la sociedad que hay un sector que está de acuerdo con ciertas políticas del gobierno y claro. En ese sentido. Y hemos visto, por lo menos aquí en Chile ya se conoce mucho la modalidad de las marchas como pacíficas o claro. Integradoras, entonces que sea un carnaval y que dentro de ese carnaval haya un grupo de gente en una manifestación no es ilógico, es muy de lo que está pasando hoy en día. ¿Y cómo han visto estos días que han estado aquí lo que es el movimiento acá en Chile? O sea, porque estamos en un momento súper como convulsionado socialmente en Chile y hay mucha demanda social y descontento y dentro de eso calza mucho lo que es nuestra causa. ¿Cómo lo han vivido ustedes estos días? ¿Lo han visto desde los ojos del otro lado de la cordillera? Mira, sinceramente estos días hemos estado un poco haciendo vida de familia, saliendo un poco de casa, pero lo que hemos visto es que de alguna manera se pueden escuchar todas las voces. Hemos escuchado gente que vive de manera privilegiada hablar, hemos escuchado gente que vive en los barrios bajos hablar, hemos escuchado gente que está en el medio, y más o menos se ve que es complicado entender la dinámica de un país, pero es lindo ver cómo, o sea, algo llamativo es el trato de la gente, ¿no? El argentino tiene, es difícil hablar porque yo en realidad soy brasilero, pero bueno, me siento muy argentino también. El argentino es muy apasionado, maneja un límite entre el amor y el odio muy muy corto, muy una brecha muy corta. En cambio acá vemos que hay una calidez que se siente, ¿no? Es como, yo tenía un cierto prejuicio en cuanto a la población chilena, porque decía, bueno, qué alto nivel de gente de derecha que hay, decía, que y no pude dejar de notar eso, que la gente tiene una calidez muy muy grande, o sea, nos tratan bien, vamos a donde vamos, a lo sumo un poco de indiferencia, y al mismo tiempo estamos en el metro y le cedemos el lugar a una anciana y la anciana nos dice, ustedes no son de aquí. ¿Por qué? Le decimos, ¿cómo se dio cuenta? Porque la gente de aquí no hace eso. Le decimos, ¿cómo? La gente tan amable, pero no le cede el lugar a una anciana. No entiendo. Claro. Por momentos es muy desconcertante, pero todo el tiempo es marcado eso acá en Chile. Pero bueno, nos alegra mucho poder venir en este momento de tanto entusiasmo social, llamémoslo, ¿no? Todo el movimiento estudiantil, todo el trabajo que están haciendo ustedes, todo lo que está sucediendo nos hace estar felices de estar acá en este momento, porque es un poco contagiarnos de esa energía para volver a casa y contarle a los demás cómo están las cosas, y es inspirador. Oye, y para ir finalizando, ¿tienes algo que se te haya quedado en el tintero? ¿Alguna pregunta que querías que te hiciéramos y no la hicimos? No sé, ¿algún mensaje? No, por último, no sé, decirle a todos, bueno, esto, recalcar a todos los amigos chilenos, recalcar la alegría de saber que todos estos prejuicios que nos han tratado de inculcar entre hermanos, esto de que los chilenos nos quieren robar la frontera y todos esos odios que se intentaron imponernos, cada vez son menores, y sinceramente me emociona poder venir acá y estar y ver un país tan lindo con gente tan linda, y que cultiven, que se enamoren de la naturaleza y de las plantas, porque es lo que el coraje. ¿Eh? El coraje que tienen al hacerlo, porque con tanta represión y sí. Lo admirable que es el pueblo chileno en ese sentido es mucho, es muy admirable, sinceramente. Y bueno, y decir que esperamos que nos vengan a ver y que seamos dignos de retribuir tanta generosidad allá, porque la verdad nos sentimos muy bien, y nada más que eso. Gracias. No. da ganja farmer. Deep down in the earth we may put the ganja. Babylon come and light it at a fire me a chan. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth we may put the ganja. Babylon come. Big stinking helicopter flow through the air. With them call it, weed eater. Them never did they when me was out in water. Or when me did them flying fertilizer. Yet out of the sky them spitting fire. And I'm a little youth man with a hot temper. Me dig up me stinking rocket launcher. And in all the air this buzz the helicopter me a chant. Some ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth we may put the ganja. Babylon come a lot in a tough fire me a chant. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth we may put the ganja. Babylon come. Yeah, true no man. True Jaja bless I with no for good vibes man. And true me of the yard they set a ganja in a the land. Make doctors get no meditation. And so them could a give it to them sick patient. Make chemists get no meditation. And so them could a brew new medication. Make singers get some inspiration. And so them could a spread your message from the land me a chant. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth we may put the ganja. Babylon come a light it at a fire me a chant. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth we may put the ganja. Babylon come, watch out. Come and say ganja, ganja, ganja, ganja. If you don't want to call it, then call it sensaminia. If you don't want to call it, then call it marijuana. If you don't want to call it, then call it the indica. And from me bonnet in a chalice or a sheet of paper. Lord, see me love me ganja. Some ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, see me put the ganja. Babylon come and light it at a fire me a chan. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth to me put the ganja. Babylon come. Well, it's like 10,000 Babylon in one blue van. Welcome Chester on this molly damn ganja land. 10,000 Babylon in one blue van. Welcome Chester on this young. Ganja planter, call me the farmer. Deep down in the earth, we may put the ganja. Pull out me ganja, ganja, me ganja. Load the ganja, ganja, ganja. Pull me ganja, ganja. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Muy buenas noches, estamos aquí en Clandestino Bar en Temuco, Alexander Darwin de Psicoactivo Grow Shop, transmitiendo especialmente para el estudio 420 de Radio Placeres para el programa Placeres Canábico. Estamos aquí en la tercera edición de la fiesta Cultiva Tus Derechos Araucanía. A continuación vamos a hablar con Feña, que nos va a contar cómo, cuándo y dónde nace Cultiva Tus Derechos Araucanía. Cuéntanos, Feña. Bueno, primero saludo a todos. Básicamente empezamos nuestra actividad el 2010 con amigos que teníamos en común y pensando en la idea más que nada de hacer algo acá en Temuco que nunca se había hecho, en base a tener contactos y amigos de Cultiva Conce principalmente. Y bueno, básicamente en una marcha que fuimos el 2010 a Conce, nació la idea finalmente de hacer un Cultiva acá en Temuco. Empezamos el 2010 más que nada, quisimos hacer un evento. Y este año hemos hecho seminarios y otras actividades que seguramente vamos a hablar un poco más de eso. Muchas gracias, Feña. A ver, Nacho, cuéntanos un poco ¿Cómo es, cuál es la misión, cuál es el objetivo que buscan como Cultiva Tus Derechos Araucanía? Bueno, Cultiva Tus Derechos Araucanía nace como una organización autónoma, sin fines de lucro, y nuestro interés principal es la despenalización del cannabis e incluir a la región de la Araucanía como una región activa en cuanto a activismo canábico. Lo que más nos interesa derechamente es movernos en ese tema, lograr marcha en nuestra región, poder movilizar a la región a nivel nacional y que logremos objetivos reales, que logren llevar a cabo más o menos lo que nosotros esperamos. Fuera del tema derechamente de la despenalización, también nosotros abogamos por el hacer que la gente logre tener conciencia, poder educarla sobre el tema, que no tenga esa visión antigua, esa visión conservadora sobre la marihuana, sino una más global. No necesariamente llevarlo hacia la obligada idea de estar a favor, sino que ellos sepan de qué trata y que ellos se puedan formar su propia opinión. Y qué importante es que en regiones se estén tomando estas visiones y en ciudades especialmente como Temuco, que tiene un cariz tan conservador, que estén naciendo estas voces emergentes. Cuéntanos, Pame, que nosotros estuvimos hablando por Twitter tanto tiempo antes de este evento, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué están haciendo estas fiestas Cultiva Tus Derechos Araucaní? Bueno, el evento que vamos a hacer ahora, el tercer evento, va a ser para recaudar fondos para la marcha que queremos hacer el otro año. Ya, el evento de ahora se va a basar más que todo música en vivo, malabares, van a haber premios por parte de Psicoactivo, Psicóticos también va a estar en stand y vamos a tener stand informativos nosotros sobre lo que es cannabis en general, cultivos, etcétera. Bueno, eso, ojalá que salga todo bien. Gracias. Gracias, Pame. Sí, aquí Psicoactivo está con hartos premios, Rizotonic, Cana, líneas completas de Powerplan y toda la variedad de Bloom Grab para todos los asistentes a esta fiesta. Kila tiene algo de ganas de hablar ahí, está moviendo la boca porque algo nos quiere decir. Bueno, la labor es re importante se debe llevar a cabo acá. ¿Por qué? Porque, como decía Alexander, el desarrollo en regiones sobre el tema de la cannabis es un tema país. El año 2009 se llevaron a cabo más de 70.000 detenciones por la ley 20.000 y el 90% de los procesados era solamente por uso y consumo. Y el espíritu de la ley era penalizar a los narcotraficantes y eso demuestra una clara falta de objetivos por parte del Ministerio Público y en aplicar la ley. Felo, una pregunta. Cuéntame, ¿cómo es la vida del consumidor, o sea, del usuario de cannabis, acá en la región de la Araucanía? Bueno, hola a todos. Bueno, la vida del consumidor más que nada se basa acá en la Araucanía por la criminalización del consumidor. Como yo creo que casi en todo el país uno tiene que andar escondido, el cultivador siempre tiene que estar bajo perfil, son pocos los cultivadores que se conocen, pueden haber algunos por ahí que todavía no conocemos, ojalá se nos unan. Y básicamente es que es complejo porque estamos en un clima donde es una región más pobre del país, al mismo tiempo es una región más conservadora y se tiende a criminalizar con más fuerza todo lo que es movimientos sociales, siendo este un movimiento social y que peleamos por nuestros derechos a consumir, a poder plantar y no buscar ni cobijarnos en el narcotráfico y en todas las drogas exentas que pueden ser como el cannabis, que es una droga natural. No vamos a decir que no es droga porque es droga. El uso responsable, lo que nosotros queremos inculcar. Básicamente esa es la realidad. Yo creo que no se aleja mucho de otras ciudades, otras regiones, pero creo que aquí se ve un poco más fuerte. Eso, muchas gracias. Y aquí tenemos al animador en sí del evento, Pablo. ¿Algún saludo, alguna invitación para la gente de la quinta región? No, más que nada dar las gracias a Psicoactivo, a mandar un saludo a los Cultiva de todo Chile, que no sé qué escuchan la radio. Y nada, po, harta fuerza, que sigan poniéndole, porque la unión es lo que va a lograr que cambiemos una ley que para nada está logrando sus fines. Y eso nomás, po. Ojalá que salga todo bien en el evento y fuerza para todos. Una nueva política de droga es posible, como dice el eslogan. ¿Y no algún saludo para la quinta región? Bueno, sí, primero que nada, lo mismo que el resto de mis compañeros, dar las gracias, realmente el apoyo se siente. Cuando también estuvimos presentes en la marcha de Concepción, por Cultiva Tus Derechos, también en la marcha de Santiago, Movimenta nos recibió muy bien. En realidad se siente que realmente el Cultiva Tus Derechos está bastante unido en todo Chile. Y eso nos da fuerza y nos da energía para seguir trabajando. Nos motiva un montón. Así que, bueno, eso más que nada, dar las gracias y bueno, y que todo Chile realmente se motive, porque esta es realmente una causa muy bonita. Muchas gracias. A ver, Nacho, ¿qué quieres decir? Una última cosa también, agradecer a toda la gente que va a asistir al evento y que probablemente escuche la radio, agradecerles su apoyo, si bien ellos no están en la reunión y todo eso, son dentro de los activistas que más valoramos, y también son la gente que nos mueve para que ustedes puedan cultivar tranquilos, para que ustedes puedan fumar tranquilos y fumen algo de calidad, que el autocultivo se implante en Temuco y que sea una fuerza, a fin de cuentas, que nos aleje del prensado y de todos esos temas medios turbios, ¿no? Muchas gracias, Nacho. Nosotros como Psicoactivo es un orgullo estar acá en esta tercera fiesta Cultiva Tus Derechos de Araucanía, y desde acá nos queremos despedir con un gran abrazo, un gran saludo a la Quinta Región, desde todos los cultivadores y todos los miembros aquí, la plana mayor de Cultiva Tus Derechos de Araucanía. Un gran abrazo de todos para la Estudio 420 de Radio Placeres. Se despide Alexis Gallardo de Psicoactivo Groucho. Un gran aplauso, cabros. Gracias a todos. Chao, cabros. Fuerza. Que la tierra canta al salir. apaga la tele y enciende el bong. Placeres Canábicos, todos los sábados desde las 4:20 p.m. por Radio Placeres. A la izquierda del dial. Bien chicos, estamos de vuelta con una edición más de lo que es música de alto vuelo. Esta vez con el artista de fondo, Snoop Dogg. El tema que escuchan es That Good, que habla exclusiva y únicamente del cannabis. Bueno, vamos a comenzar repasando un poquito lo que es la historia, la vida de Snoop y cómo es su carrera y finalmente lo que se convierte en un ícono del hip hop y también de lo que es el cannabis. Snoop en la preparatoria él ha declarado que fue un traficante de drogas. Si bien no ha detallado si ha sido cocaína o cannabis, pero él reconoce más el cannabis. Un dato farandulero también es que le vendió eventualmente a Cameron Díaz, una actriz de Hollywood. Él comenzó su carrera musical junto con su primo Nate, el difunto Nate Dogg, y su amigo Warren G, que resultaba ser hermanastro de Dr. Dre, al cual ellos una vez le pasaron una cinta de sus grabaciones y ya le gustó mucho cuando ya tenía el gran éxito Dr. Dre en lo que era Nigga With Attitude, y lo invitó a formar parte de un soundtrack de Deep Cover, el tema principal de una película, lo que esto lo catapultó, seguido con los constantes temas que hacía con Dr. Dre, y ingresó a una disquera llamada Death Row, en la cual conoció a Tupac y grabaron temas que son hasta el día de hoy memorables. Unos temas que grabó era Two America Most Wanted, The Gangsta Party, también conocido, que es un himno a California. Siguió ya en los años con el fallecimiento de Tupac, él dejó The Row, pero aún así siguió trabajando con Dr. Dre, y con los cuales fue participando a través de los años a lo largo de su carrera musical con distintos discos. A ver, saltándonos un poco más o menos lo que es la vida completa de Snoop. El último dato importante es la muerte de Nate Dogg debido a un derrame, y él sacó un disco nuevo en su memoria y también realizó unos conciertos a beneficio de su familia. Él lo quería mucho y conocemos bastantes temas con los que grabaron juntos. Nate Dogg era prácticamente un notable exponente del hip hop. Y ahora nos vamos con un tema, este es el live de Snoop Dogg junto a Damian Marley. Espero que le guste. That perp, that bomb, that kush. Don't gotta understand, they know. I smoke that fire, that good, that good, that. Timbo, she crimping cousin Snoop Dogg, good? Yeah! I told you we gotta get gorilla on this one right here, man. Take him to the zoo. To the L.A. zoo. Take these niggas to the L.A. zoo. Yeah, nigga. About to get ape shit crazy up in there one time. Dig this. I need a light. Let me step up in this motherfucker till I get it right. Get it right, dog. I need a light. Let me lean, make it bright. Everything is dynamite. Trying to bust a bitch, trying to feel like a pimp would. It's Snoop Deagle, double G, I'm in your neighborhood. I make it crack a lack, do it just like that. Take a sip of this, nigga, have a puff of that. You had enough of that? Yeah, give it right back. Now lay your head back and roll in the Cadillac. How we do what we do, what it is, where it's going down.

House High, o películas del estilo de Medio Drogados o la de Pineapple Express. Y también, como último, que una de las giras más exitosas del mundo del rap, del hip hop en general, ha sido The Up In Smoke Tour, que es con su, de hecho, su póster es con una hoja de cannabis gigante. El escenario está lleno de cannabis. Snoop sale fumando junto con Dr. Dre. Y este ha sido el tour más exitoso y con más bulla que ha tenido el hip hop. Y lo hizo Snoop Dogg y relativo al cannabis, que se agradece mucho, y su participación. Y ahora nos vamos con un tema justamente de ese concierto, que es The Next Episode junto a Dr. Dre en vivo, chicos. Espero que lo disfruten, les guste mucho. Nos vamos con la colita de este tema y que está terminando, y volvemos con Next Episode. With my mind on my money and my money on my mind. It's the motherfucking Eagle Double G. You know what my bet with the D-R-E. Yeah. Y'all know we back up in this motherfucker. Blaze it up. Chopped off by the mall, yeah, burning shit up. DPG Street, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hookin' back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug, nigga, drug dealer, shit, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my bitch a 44 and she grabbing the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker, just play in my hair. Bitch, quit talking, crip walk, stay down for the sick. Take a bullet with some dope and take this dick on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, then shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ex, you be relieving the stress. Hell, motherfucking yeah! Boston, make some motherfucking noise! It's the motherfucking D-R-E. With the D-O-double-G, yeah, straight out the fucking streets of CPT. Kick up the beach and ride to a mini fleet. Whoop, whoop the mill rolling on dubs. How you feel, whoop-de-whoop? Train stupid and coners in the lack. With Doc in the back sipping on yak. Clipping the strap, flipping through hoods. What hood? Compton, Long Beach, Eaglewood. South Central up to the west side, yeah. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub, yeah. I'm on one, I might bell up in the Century Club. Put my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. Locust on with a 2-triple-O. Coming real, that's the next episode, yeah. ¡Tierra a la vista! Bitácora del Capitán. Estamos a pocas millas del sueño del llamado Nuevo Mundo. Pareciera ayer que salíamos de Palos a surcar aguas del Atlántico, provisto de velas y cuerdas hechas con el mejor cáñamo de mi reino. ¿Sabías que desde el 5000 a.C. hasta el siglo XIX, las velas y cuerdas empleadas en embarcaciones solían ser de cáñamo por su incomparable resistencia y durabilidad? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del día. Miércoles 16 de noviembre de 2011. A la opinión pública, a las autoridades españolas. A las 17 horas del lunes 14 de noviembre fueron detenidos en Bilbao, España, tres miembros de la Asociación Civil PANAC. Entre ellos se encuentra Martín Barriuso, presidente de la Federación de Asociaciones Canábicas, FAC, de España. Hasta el momento no han sido liberados. La Asociación PANAC y Martín Barriuso en particular son los principales impulsores en España y a nivel mundial del modelo de clubes sociales de cultivo de cannabis, CSC, cuyo objetivo es garantizar, sin ánimo de lucro, los derechos de todos los usuarios de marihuana, medicinales y recreativos, desvinculándolos al mismo tiempo del mercado negro. Estos clubes se sustentan en prácticas de cooperativismo, autosuficiencia regulada, transparencia y fiscalización pública. Pagan impuestos, generan empleo, evitan la derivación al mercado negro y se encuentran en el marco de los tratados internacionales. Son sin duda una alternativa realista, viable y funcional para una mejor relación de todas nuestras sociedades con la planta de la cannabis. La detención de Martín Barriuso se produce, adicionalmente, solo días antes de su testimonio, de mañana, 17 de noviembre, ante la Cámara de los Lores británica en el marco de la Global Initiative for Drug Policy Reform. Dada la viabilidad del modelo de los CSC como alternativa a la actual política represiva hacia el cannabis no solo en España, sino en el mundo entero, los abajo firmantes, integrantes del Movimiento Latinoamericano por la Reforma de las Políticas sobre el Cannabis, repudiamos la detención de Martín Barriuso y de sus dos compañeros y pedimos a las autoridades españolas su inmediata liberación. Firman Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, México, Centro de Estudios de la Cultura Canábica, Argentina, Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, México, Asociación Rosarina de Estudios Culturales, Argentina, Alianza Costarricense por una Nueva Política de Drogas, Costa Rica, Prolegal, Uruguay, Colectivo de Cultivadores Planta tu Planta, Uruguay, Legaliza Perú, Movimental, Chile, Comunidad de Usuarios y Activistas GrowRoom.net, Brasil, Colectivo Desentropecendo a Razón, Brasil, Organización Canábica del Paraguay, Asociación Canábica de Buenos Aires, Argentina, LIP, Costa Rica, Asociación Cultura Canábica Costarricense, Costa Rica, Movimiento por la Liberación del Cannabis, Uruguay, Amigos del Autocultivo Florida, Uruguay, Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, Convivencia y Espacio Público AC, México, Revista Generación, México, Revista Cáñamo, Chile, Revista THC, Argentina, Placeres Canábicos, Valparaíso, Chile. Decidimos emprender un viaje por América Latina, iniciándose en México y terminando en Chile. Los tiempos y las rutas los irán conociendo por este medio. No, somos Proyecto Nehuelpun, que en lengua mapuche significa en trayecto por allá. El objetivo es reencontrarnos con nuestra América morena, con sus pueblos, sus costumbres, sus luchas y organizaciones. La idea es aprender, ver cómo otros viven, sueñan, trabajan, resisten y sobre todo reinventan sus formas y sus modos. También contactarnos y armar una red que permita que otros puedan emprender nuevos viajes, pero por sobre todo replicar, compartir, facilitar lo aprendido y lo vivenciado. Proyecto Nehuelpun en trayecto por allá. El primer reporte de Proyecto Nehuelpun desde la Ciudad de México, DF. Estamos aquí con los amigos de Biblioteca Canábica. Bueno, ellos se van a presentar. Y para todos los amigos desde Chile que nos están escuchando por las antenas de Radio Placeres y seguramente ahí con la amiga Morgana y con Placeres Canábicos, que todos los días sábados llegan a su casa ahí a transmitir un poco de vibration positiva y sobre todo de información canábica para los cultivadores, para los activistas, para la familia que se entere en lo que están los chicos ahí también, y por sobre todo para informarnos, porque como decimos nosotros, no defendemos sustancias, sino que más bien defendemos derechos, y por lo tanto aquí estamos con los amigos de Biblioteca Canábica de México. Bueno, le vamos a pasar el micrófono a ellos para que se presenten y que nos cuenten a grandes rasgos quiénes son, cómo surge esta iniciativa de la Biblioteca Canábica, cómo se está desarrollando la idea de la Biblioteca Canábica, y que nos cuenten un poco ahí cómo está la cosa por estos lados. Hola amigos chilenos, mi nombre es Carlos. y soy director del proyecto Biblioteca Canábica. En Biblioteca Canábica queremos que el primer contacto con las drogas de cualquier persona sea la información. A partir de eso, nosotros brindamos servicios de información a las personas que estén interesadas en conocer en temas de drogas, especialmente con respecto a la cannabis. Regularmente tenemos muchos visitantes que son usuarios, pero también tenemos maestros, también tenemos parientes de las personas que usan sustancias, y también algunas autoridades han empezado a acudir a las bibliotecas, a informarse acerca de las políticas acerca de la cannabis que se han implementado en otras regiones del mundo. Y un saludo para Chile, soy Olmo Canales y colaborador de las bibliotecas canábicas, y bueno, básicamente la intención de este proyecto es acercar a los distintos usuarios y gente interesada en estas temáticas e información especializada acerca de las temáticas sobre drogas, sobre consumo. También se manejan distintos tipos de información, desde informes oficiales, libros que tienen que ver, o información que tiene que ver con la cuestión de reducción de daños, y un poquito más lo que hemos implementado ahora es algunos textos que tienen que ver prácticamente con la cultura de las drogas que se ha dado. También manejamos cuestiones de arte, libros, literatura. Y bueno, pues se ha hecho un trabajo importante. Hemos participado en varios eventos aquí en México, algunos congresos, las marchas. Y bueno, ahora estamos trabajando un poquito más en la cuestión de la red. Seguramente los amigos de Chile se están preguntando, ¿qué una biblioteca pública? ¿Dónde están ubicadas estas bibliotecas? ¿Quiénes pueden acceder a estas bibliotecas? Ustedes ya contaban que la información y los libros que están tan relacionados con el cannabis, pero también con otras drogas, que nos puedan contar un poco más de eso. Sí, las bibliotecas son de servicio público. Cualquiera persona interesada puede asistir a las distintas sedes que tenemos y consultar los libros que contamos, y también con los documentos, ¿no? Además de libros, contamos con folletos, contamos con revistas, contamos con algunos, digamos, fotocopias de algunos discursos, de algunos periódicos que tienen vigencia e importancia en el tema de las drogas. La situación de las bibliotecas canábicas surge también a partir de que los usuarios de cannabis organizados o en intentos de organizarse para poder acceder al reconocimiento de sus derechos como personas, como ciudadanos comunes, como es cualquier usuario de cualquier otra cosa. Entonces veíamos que faltaba, digamos, un cúmulo de información que nos permitiera crear mejores argumentos e incluso propuestas para revertir esta prohibición y para revertir esta, digamos, esta política que nos criminaliza y que ha creado, digamos, una suerte de chivo expiatorio de los usuarios de drogas para hacerlos corresponsables o prácticamente culpables de las guerras contra las drogas. Por otra parte, también veíamos la preocupación que tienen los maestros, los padres de familia acerca del consumo que puedan tener sus hijos, y muchas veces no tienen la información suficiente para saber qué efectos, qué riesgos, qué daños pueda ejercer ese tipo de sustancias cuando se consumen a corto, mediano plazo, de manera intensa, de manera etcétera, ¿no? En ese sentido, también intentamos darle información a estas personas que están preocupadas más por los consumidores, más que ellas mismas son consumidoras, para cambiar la representación social estigmatizante que hay acerca de los usuarios, borrarles esa idea de que todo usuario es un adicto, de que todo usuario es un delincuente y de que la única posibilidad de relacionarse con las drogas es no consumirlas. En ese sentido, nosotros creemos y respetamos en el derecho de las personas para decidir sobre sus cuerpos y sobre lo que decidan usar. Sin embargo, lo que nosotros queremos brindar es una información para que las decisiones que tomen estén tomadas con base en mejor información, sean decisiones responsables, y también ellos puedan ser responsables acerca de las conductas que tienen, y bueno, también que sepan que tienen derechos y responsabilidades legales porque aunque el derecho que tienen a consumir es respetable, también debemos saber y debemos estar conscientes de que la sustancia está prohibida y debemos, digamos, estar en ese juego de un poco estar clandestinos, pero sin infringir los derechos de los demás, más que nada tratando de luchar por los nuestros sin lastimar a terceros. Dicen por ahí que todas las buenas ideas se copian y por lo tanto seguramente los amigos de las distintas regiones, la gente de ADC, de las distintas regiones de Chile y claramente los activistas en Santiago que están escuchando van a decir, oye, ¿por qué nosotros no hacemos algo así? Ustedes que ya tienen la experiencia, ¿cómo poder iniciar una biblioteca y cómo poder autosustentarse también? Pero ¿cuáles serían los primeros pasos para iniciar una biblioteca con estas características? Bueno, aquí en México en el 2003 empezó con una primera biblioteca, surgió de un interés de una asociación, la MECA, que trabajaba cuestiones sobre el cannabis, y bueno, básicamente su acervo fue constituido a partir de donaciones de diferentes organismos públicos aquí en México que trabajan con la cuestión de las adicciones. Posteriormente pasaron algunos años para que aquí en México, básicamente llevamos 2 años con 6 diferentes bibliotecas aquí en la Ciudad de México y una en Puebla, y básicamente se empezó desde cada biblioteca tiene aproximadamente 30 libros. O sea, quien está interesado en hacer una biblioteca se ha acercado aquí a organizaciones como CUPID, y bueno, mismo de aquí de CUPID se le hace una donación de 30 libros, y con eso básicamente se empieza esta experiencia de la biblioteca. Y bueno, básicamente también en las bibliotecas también realizamos distintas actividades, como bueno, desde hacer catálogos fotográficos de los libros. También estamos interesados en buscar donaciones. O sea, hay inclusive gente que se ha acercado a las bibliotecas a donar sus libros personales. Y bueno, en base a eso, el trabajo básicamente que hemos hecho es hacer listados, hacer catálogos, tratar de que cada una de las bibliotecas se consoliden acervos especializados, más o menos homogéneos. Y bueno, últimamente también lo que hemos venido trabajando, pues es en la red, ¿no? Y sabemos que hoy en día es mucho más fácil llegarle a un público lejano, como allá los compañeros de Chile, y bueno, abrimos una página en Facebook, y bueno, desde aquí también planteamos hacer diferentes tipo de eventos, ¿no? De corte cultural, en donde se vea que no nada más es un consumo por consumir, sino que hay más allá, ¿no? Hay cultura, hay arte, hay literatura. Y bueno, básicamente el interés de estas bibliotecas, pues es un interés propio. Aquí en México hoy en día estamos en la situación de que alguien que esté interesado en una biblioteca pueda hacerlo. Hay las características de estas bibliotecas es de que algunas son en bibliotecas públicas, algunas son en centros culturales, pero también tenemos algunas en pequeños negocios como cafés, en donde la gente pues va a tomarse un bocadillo, un café, y ahí tenemos revistas, folletos, en donde la gente puede consultar este tipo de información en el tiempo que está ahí. Básicamente así es como han venido funcionando las bibliotecas a partir de hace 2 años para acá. Claramente, estimados en Radio Escuchas, si se dan cuenta, una iniciativa bastante creativa, con un alto poder de incidencia también en la sociedad civil. Ya no basta solamente con marchar, sino que claramente tener proyectos más concretos que lleguen a distinto público y por lo tanto que se conozca y se dé información de que el tema del cannabis no solamente es una sustancia, sino que también es toda una cultura canábica de lo que hay detrás, y claramente estamos frente a una súper buena experiencia. Seguramente ya están más de algunos pensando dónde poner una biblioteca allá en Chile, pero sería súper interesante que ustedes nos dieran sus contactos, su página de internet, su correo electrónico, cómo saber más de ustedes, si hay a lo mejor algún catálogo de libros que sea sugeriente para poder iniciar una biblioteca allá en Chile, a lo mejor que se puedan contactar con ustedes. Así que les dejamos el micrófono para que den sus contactos, cómo contactarlo y por sobre todo para tener ya vínculos estrechos entre México y Chile. Sí, bueno, nos pueden encontrar en perfil de Facebook, tenemos un perfil de Facebook como Biblioteca Canábica. También nos pueden encontrar en la página de drogasmexico.org, www.drogasmexico.org, donde tenemos un apartado referente a la biblioteca canábica. Y bueno, pueden también mandar mensajes a través de correo electrónico a la biblioteca canábica. La dirección es B de biblioteca canábica con doble N @gmail.com. Ahí nos pueden mandar preguntas o dudas, si quieren alguna otra información sobre la experiencia que hemos tenido para organizar las bibliotecas. Lo importante de todo esto es que es un esfuerzo autogestivo que depende más de la voluntad de quienes queremos cambiar la representación social que hay sobre los usuarios y poder incidir más en la sociedad común, en la sociedad que no usa estas sustancias, pero que tampoco tiene una información suficiente sobre ellas, lo cual genera muchas veces que también produzcan discriminación o repliquen modelos de conducta que sean, digamos, negativos o poco consecuentes o poco tolerantes con quienes somos diferentes. En ese sentido, nosotros lo que queremos es simplemente que se respeten los derechos que están ya escritos y consagrados en las leyes. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, manito? ¿Tenís pitito? Sí, pues, mano, aquí tengo todas las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Dame un pito, Luca. Sí. ¿Y por qué no mejor vos me dais tus zapatillas, pantalón, las billeteras y todas esas guas que tenéis de pecha mejor? ¿Cuántas drogas puedo traficar? De traficar, cuando trafica quiere traficar droga. Te cuento. ¿Sabías que la actual ley de drogas no penaliza el consumo personal y próximo en el tiempo de marihuana, pero sí el cultivo, obligándote así a acudir al mercado negro donde no solo arriesgas tu seguridad, sino que también tu salud? Escucha Placeres Canábicos, todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del dial. ¿Y cuántos son? Desposan, se ríen, te mofan, calabozos te colocan, te llevan a la tenis 5 días mínimo, adiento al tiempo infinito. Somos entonces el proyecto Neuerpum, en trayecto por allá, aquí, México DF. Porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Pero ya para ir cerrando, ustedes nos contaban que próximamente, creo que ya dentro de esta semana, tienen un lanzamiento de un libro. Si nos pueden contar a grandes rasgos lo del lanzamiento del libro, cuál es el contenido de ese libro. Bueno, y también invitar a la gente que si lo puede buscar por internet o ahí, si a lo mejor alguien está interesado de tener ese libro ya en sus manos, cómo poder pedirlo. Bueno, mencionar un poquito también que dentro del perfil de Facebook hay catálogos, álbumes con fotografías, en donde ahorita lo que se está haciendo es subir fotografías de los distintos libros. Y bueno, ahí pueden checar más o menos el material que venimos manejando. Y bueno, hacerles una invitación: el 22 de noviembre en la Pulquería Insurgentes se va a presentar un libro que se llama Tradición, Disfrute y Prohibición, de Leopoldo Rivera y Carlos Martínez Rentería. Ellos son los compiladores. Y bueno, en este libro hay bastantes artículos acerca de lo que ha sido la cultura de drogas en México. Y bueno, pues es un libro que ya se ha presentado, pero se va a presentar una segunda reedición. Y bueno, pues estamos invitando en general a toda la banda que le quiera caer. Y bueno, pues enhorabuena que este mensaje llegue hasta allá, hasta el Cono Sur, en donde, disfruten. Y también en el perfil de Facebook constantemente estamos subiendo citas de precisamente el día de hoy. Acabamos de subir una cita de este libro. Ahí nos pueden dar un seguimiento día a día. Y bueno, pues recordarles el 22 de noviembre en la Pulquería Insurgentes. Todavía no tenemos confirmada la hora, pero seguramente será en la tarde. Y bueno, pues es este libro de Tradición, Disfrute y Prohibición, la cultura de drogas en México. Bueno, ya para ir cerrando y para la despedida, seguramente muchos están pensando ahí cómo poder llegar aquí a la Pulquería de los Insurgentes, pero ese va a ser un próximo enlace, que contarles qué es lo de la pulquería, qué pasa. pasa con el pulque ahí, ese bebida espirituosa de nuestro ancestro. Ya nos queda poco y vamos a ir cerrando desde este México insurgente, canábico y creativo. Nos despedimos para Chile desde Radio Placeres y por sobre todo con la gente ahí, con la amiga Morgana que está en el estudio y por sobre todo con los chicos que hacen todos los días sábado Placeres Canábico. Somos Proyecto Neuerpum en trayecto por allá y despedida también para los amigos de Movimental que deben estar ahí organizando ya las próximas acciones para la marcha. Si se quieren despedir de ahí de los chicos de Placeres Canábico y de la gente chilena ahí. Claro, no, nos da mucho gusto que nos escuchen por allá, les mandamos saludos canábicos y esperamos que próximamente nos puedan visitar en los lugares que ya señalamos, perfil de Facebook de Biblioteca Canábica o la página www.drogasmexico.org. Agradecemos su visita y espero sea placentera. Y bueno amigos, una vez más Placeres Canábicos está llegando a su fin. Esta vez después de un programa cargado a lo internacional, cargado al activismo, cargado a la música, cargado y a la todo. Colaboración. Yo quiero dar un especial saludo y agradecimiento a quienes colaboraron con este programa, a la intervención de los chicos de Movimiento con Nerpum y Trayecto por Allá, y a nuestro nuevo corresponsal Alexi y su nota animosa de Temuco. Sí, todo un profesional ya. Nosotros sí. Le mandamos una pequeña sugerencia de cómo hacer alguna pregunta y se mandó toda una entrevista increíble, así que felicitaciones y ya pronto en alguna actividad vamos a tener que celebrarlo. Claro. Y un saludo también a los amigos de Psicoactivo que nos han apoyado en varios eventos, varias fiestas y también aquí en el programa con sus buenos premios. Y ahora que estamos también finalizando esta primera temporada, un saludo a tantos otros que han colaborado, han pasado ya varios invitados por el sí, estudio. A todas las bandas de música, a las revistas, a los Grouchos, a terceras personas que han ayudado, han apoyado, han dado el tiempo necesario como para que uno pueda desarrollar finalmente esta linda experiencia que ha sido hacer Placeres Canábicos. Uy, pareciera que ya fuera el último. Es que yo creo que se va a alargar la despedida cuesta. O sea, hemos trabajado semana a semana, ya 26, porque nos saltamos una por la transmisión de Radio Placeres la semana pasada, por los 22 años que cumplían. Y recién ahora como que llega el respiro y mirar para atrás. Y ha sido una temporada súper provechosa y todavía ni siquiera terminamos. O sea, hay que considerar que nos queda un programa y quedan tantas actividades todavía este año. Pero la verdad es que estamos agotadísimos. Ahora sí, nos vamos a Valdivia. Lo entretenido de esto va a ser en todo caso cuando comencemos ya nuestra segunda temporada. Va a comenzar súper cargada con todas las actividades que van a haber sucedido durante estos meses, durante el verano. Ojalá haya muchos festivales, ojalá haya mucha gente prendida que quiera hacer cosas. Bueno, así no que olvidar que si llega a haber algo así interesante de compartir en ese mismo instante, existe nuestra señal de prueba, así que podríamos hacer ahí un placer canábico relámpago veraniego, no sé. Sí, así que bueno, muchas gracias a todos los que participaron esta semana. Ojalá, sí. Ojalá realmente tengamos más reportes de cada uno. Ojalá tengamos a más personas de nuestro estudio 420 dando su experiencia, contando historias canábicas. Y nada, pues, saludos y pásenlo bien. Nos vemos la próxima semana en nuestro último capítulo. Oye, no olviden, la próxima semana, claro, es nuestro último programa de esta temporada 2011. Pero también el 17 de diciembre se viene un evento bastante movido, bastante canábico, que es Enrólate y Préndete con ADC. Así que búsquenlo ahí en Facebook. Nosotros vamos a estar en la barra del evento, así que vayan, van a haber charlas muy entretenidas, van a haber stands informativos, parafernalia, todo lo que ya conocen de este tipo de eventos. Y también ese mismo día en Arica es la marcha informativa, junto también a amigos del Cannabis Antofagasta que irán nuevamente en el Ganja Bus como fueron a la marcha de Calama. Y un saludo a nuestros amigos del Ojo Canábico, que también están terminando la temporada y la terminan este lunes a las 9. Van a estar con Alicia Castilla, así que tienen un programa bastante interesante, no se lo pierdan. Un saludo y esperamos seguir trabajando codo a codo el próximo año. Así que nos vemos en 7 días más. Hasta el próximo sábado. Dulces humos.